dicen, ¿y cómo es? ¿Cómo es? Las palmas otra vez. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Las palmas otra vez. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Las palmas otra vez. ¿Qué dicen los pequeños cumbiamberos? Camila y Francisco Javier. La lleva. Sé que no olvidaré a esa linda mujer. Su recuerdo yo siempre llevaré. Sé que no encontraré otro nuevo querer que tenga su mirar y su forma de ser. Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos, y ahora que ya no la tengo, entre sus manos llora, llora, orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos en hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte, que ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Señora Tina, don Chelo.